Pongo mis raps donde tienen que estar. A ti te toca callar, soy un futuro fruto del azar. Chica, esto no es llegar y tocar. Si tú quieres de mi estilo, lo tendrás que probar. Yo me cargo MCs porque cargo con un peso. Ya vinieron a por mí, pero rimo y sigo ileso. No es tiempo de reír, si morir por el respeto. He cortado de raíz relaciones y proyectos. Yo soy Adalí del beat, lo que a un judío fue David. Malcolm Mather, Luther King, lo que para Queens aquí. Michael, Nicola, el cáncer de Hugo. Sé que detrás del gran teatro siempre está el mismo verdugo. Yo no pago, siempre lucho, nunca robo. Porque me vienes con preguntas a mí aquí, si Dios lo sabe todo. Jeques rubios traen caos y diluvios. Luego a cada ser nada, yo le pongo interludios. Hay disturbios en las calles con asuntos turbios. Me bendicen reinas persas, reyes nubios. Hablan con tertulios de poderes casi hercúleos. Mi métrica y mimética, medírmela en hectómetros o julios. Lanzo loops a un tempo lento en mi teclado. Siempre me paseo pensando en dos tetas que jamás haya tocado. Tengo cuentas con mi estado que nunca ha saldado. Me pongo una capucha negra y me siento un soldado. Estoy jugando duro, no estoy apartado. Siento taquicardias en mi pecho si estoy inspirado. Aunque te creas un santo, tengo a tu rap sentenciado. Si salto y pongo con mi mítico estilo endiablado. Pongo mis raps donde tienen que estar. A ti te toca callar, soy un futuro fruto del azar. Chica, esto no es llegar y tocar. Si tú quieres de mi estilo, lo tendrás que probar. Dejo mis raps donde tienen que estar. A ti te toca mirar mientras invoco con mis manos más. Chica, esto no es llegar y tocar. Si tú quieres de mi estilo, lo tendrás que probar. Voy en una nube que no sabe volar. Yo que pude soñar lo que nunca tuve. Ayer coincidí con el dueño de una tal libertad, bro. Y vi como la llama y nunca acude. Una vez estuve hurtando para un Mickey, ya ves tú, Mírame hoy, voy a por la fábrica de Sure. La vida me hace puré, no hay médico que cure. Ni tampoco antibiótico pa' un lunes. Ponle perfume, irás veloz mientras el tiempo te consume. Y serás eso, un puto reloj de carne y hueso. Me siento preso y eso es lo que soy. Me siento libre y escribiré lo que voy es hoy. Por eso vuelo y vuelvo a mi hubo un abuelo que vio a un niño bueno crecer. Y el tras crecer lo echó de allí. No voy a obedecer, me dicen el rabí. Tú pa' mí un maniquí. Yo MC de mis duríes a ideo. A los 20 y pico era un ateo. A los 30 y pico, tío, en algo creo. Todos somos Dios y ninguno el Dios de todos, nuestro asunto. Creo en mi puto Dios y punto, wey. Con mi compadre y el rap a tope. En el oro de un descapotable. Después de dar el golpe, ponme un micro sin cable y me oyen en Marte. Soy mitad delito, mitad arte. A y T. Pongo mis raps donde tienen que estar. A ti te toca callar, soy un futuro fruto del azar. Chica, esto no es llegar y tocar. Si tú quieres de mi estilo, lo tendrás que probar. Dejo mis raps donde tienen que estar. A ti te toca mirar mientras invoco con mis manos más. Chica, esto no es llegar y tocar. Si tú quieres de mi estilo, lo tendrás que probar.